continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio en este tiempo y vamos a entrar a lo que es la carta de Judas nuevamente. Vamos por el tercer estudio respectivo a esta carta, quizás no muy larga, como decimos, 25 versículos, pero tiene mucho para decirnos y hablarnos a todos nosotros. Hoy reanudamos desde el versículo 8. 9 y 10, y haremos la sección 5, porque vamos a hacer ahora la 4, y la sección 5 haremos 11, 12 y 13, y si podemos avanzamos más. Hay bastante para hablar en estos versículos, y hoy vamos a entrar a los temas por ahí un poco más, digamos, controversiales, que son a veces estos falsos maestros y profetas, y los que entran engañosamente en las congregaciones haciendo muchas promesas, sin embargo, no cumplen muchas veces ninguna de ellas. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, seguimos el repaso y también entrando a lo que nos queda pendiente del resto de la carta a estudiar. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estudiarla, compartir juntos aquí y en otros lugares. Gracias porque nos das la posibilidad de seguir siempre adelante buscándote y orientándonos a través de las Escrituras para estos tiempos a veces difíciles, confusos, con incertidumbres, pero tu palabra siempre tiene respuestas, tiene algo que decirnos. Por eso, Señor, oramos y te rogamos que nos ayudes, que nos guíes y que así podamos verdaderamente siempre atender a tu gracia y a tu amor. Pedimos que nos ilumines a través de tu Espíritu y de esta forma podamos verdaderamente edificarnos en aquello que quieres, que es el estudio de tu palabra y también lo que ella tenga para nutrir nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, vamos a entrar a lo que es el tema relacionado a Judas 8, digo versículos porque no tenemos más que un capítulo, 8 al 10. Hemos tratado los asuntos personales de Judas, hemos tratado un poco en la introducción la parte histórica de la carta, en qué contexto se estaba dando en relación a lo que era una posible apostasía. Recuerden que la carta a los hebreos, la segunda carta de Pedro y la carta de Judas están muy relacionadas entre sí porque tocan temas, aunque distintos, y la carta a los hebreos es bastante larga en relación a estas o a la de segunda de Pedro, pero todas están escribiendo y ayudando a que los israelitas en Jerusalén y Judea no se apartaran de la fe que verdaderamente se fue dada a los santos. De hecho, el capítulo 11 a los hebreos habla de esa fe de los antiguos por la cual alcanzaron testimonios. Y el escritor a los hebreos les hace ver a ellos y notar que es importante que aunque tengamos que incluso ir hasta la sangre, capítulo 12, aunque tengamos que sufrir muertes horribles, pero todo vale, porque una vida de fe hasta el final de nuestros días es lo que verdaderamente a nosotros nos podrá dar galardón firme con el cual podamos verdaderamente nosotros seguir adelante. Así que, hermanos, es importante que nosotros comprendamos y veamos que el Señor, a través de Judas, está diciendo a estas iglesias y nos dice a nosotros, porque va, esta carta se extiende, por supuesto, hacia los gentiles, porque lo mismo que estaba sucediendo en Jerusalén es lo que iba a suceder en relación a también las iglesias gentiles, porque estos israelitas también habían, de alguna manera, los israelitas malos, los apóstatas, los del Sanedrín, los que iban siempre en contra de la iglesia de Cristo, también fueron mandando cartas, notas y de alguna manera fueron sacando a estas personas, les fueron haciendo que se vayan apartando de lo que es la iglesia de Cristo, sacándoles de su fe. ¿Se acuerdan de la carta a los Gálatas? Aunque está escrita muchos años antes, pero Pablo ya lidiaba con este tipo de personas. A los filipenses también les advirtió de los que quieren mutilar el cuerpo y de los que muchas veces entran a perturbar la fe de los cristianos con ideologías, ideas y teologías, así entre comillas, teologías, que no van a la verdad. Entonces, es importante ver también que Judas va citando asuntos del Antiguo Testamento porque los destinatarios principales de esta carta conocían la ley, conocían los escritos antiguo testamentarios, conocían los salmos, los profetas. Entonces, Judas, para afirmar más lo que les está diciendo y la importante contienda por la fe que debemos hacer, y como dijimos, esta contienda por la fe debe tenerse en cuenta que no se relaciona tanto a discutir con personas y andar de alguna manera haciendo peleas y debates por ahí sobre sana doctrina, sino a que nosotros estemos afirmados en esas verdades bíblicas. Esa es una manera de contender. Nosotros mismos también en lo personal contender para no flaquear, para no ceder, para no dejarnos embaucar por estos predicadores con mucho traje, mucha corbata, hermosos templos, bellos púlpitos y con mucha pompa de música y tantas cosas. Y bueno, ellos son muy escuchados por millones de cristianos, podríamos decir. Miles y miles que se sientan en la televisión, en YouTube y en tantas otras formas a escuchar la llamada así palabra de Dios o a estos ungidos o siervos de Dios. Esto es lo que Judas advierte, incluso también hace ver la influencia que hay de demonios o ángeles malos que también, citando el caso de Noé, para la última época, los últimos tiempos, hace notar que era importante saber que cuando va a empezar a terminar alguna de las edades, cuando Dios va a poner fin o va a derramar sus juicios, la actividad angélica y demoníaca es algo que funciona en una manera increíble. Nosotros, si vamos al capítulo 4, la segunda carta de Timoteo, a ver, vamos a mirar ahí, hablando y reforzando un poco lo que estamos diciendo, Pablo hace ver algo que en los postreros días se iba a escuchar. Vamos al 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Es muy fuerte lo que dice Pablo. Hace ver que en los últimos días, en los postreros días, esta expresión neotestamentaria siempre nos está refiriendo a nosotros a lo que es la última época o etapa de la iglesia en el mundo. Obviamente, los días de Pablo no fueron los días postreros, los días finales de la iglesia. Eran recién los comienzos de la iglesia. Para Pablo en adelante, todavía habían prácticamente 19 siglos que pasar. Estamos hoy en lo que llaman el siglo XXI. Ya vamos transcurriendo prácticamente casi 2000 años de estas palabras de Pablo. Y hay que saber que verdaderamente la degradación en la iglesia de Cristo, que es más, está la degradación que el propio Jesús en Apocalipsis, cuando habla de la Odisea, No hay nada bueno prácticamente que pedir de esa iglesia. Es tan grave el pecado en la iglesia, la degradación doctrinal en la que ha entrado la iglesia en el último tiempo, que Jesús hasta le dice que él golpea en la puerta del corazón de creyentes para ver quién lo va a dejar entrar a él y no a los predicadores y sus falsas doctrinas a sus vidas, a sus corazones. Esto es grave, hermanos, cuando la verdad de Cristo llega a ser, aunque pasivamente, desechada, pero dejamos que cualquier tontera que hablan algunos llamados predicadores, hoy por las redes sociales también, y hablan y dicen un montón de sandeces, nosotros, ah, que venga, qué lindo, total, habla de Dios, dice Dios y dice Cristo, entonces está todo bien. El tema es, ¿de qué Dios hablan y de qué Cristo hablan? ¿El de la Biblia o el Cristo inventado por las diferentes teologías que se han enmarcado a lo largo de los siglos? E incluso algunas formas y métodos de iglesias que se quieren de alguna manera inventar hoy entre los cristianos. Todo esto puede decirse Dios y se puede decir Cristo. El tema es, ¿lo dicen realmente del Cristo verdadero o lo dicen de un Cristo falso? Acuérdense lo que dijo Jesús, que habrían, y también el apóstol Pablo, habrían muchos falsos Cristos. Así que no todo el que diga Cristo, y es más, si vamos allá, capítulo 7 de Mateo, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos o verdaderamente pertenece. Hoy vamos a ir mirando algunas cosas de esto que decimos. Vamos al versículo 8 hasta el 10 y vamos a esta primera etapa de los degradantes de la iglesia, los que degradan a la iglesia. De la misma manera también estos soñadores, ya ni siquiera le llaman hermanos, ni predicadores, ni nada por el Dios, soñadores, contaminan la carne y menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y de las cosas que naturalmente entienden, se corrompen en ellas como animales irracionales. Versículo 8, volvamos un ratito ahí. De la misma manera, también, o sea, igual que estos que estaban en Sodoma y Gomorra, que estos que habían sido influenciados por ángeles, que incluso llegaron a dejarse dominar por ellos en muchos aspectos físicos y también de esa manera corrompieron la sociedad en la época de Noé y también de alguna manera corrompieron la sociedad de Sodoma y Gomorra que Dios tuvo que destruir. Era tal punto la contaminación demoníaca ya en estos casos, tanto el antes del diluvio y también en la época de Sodoma y Gomorra, al punto que ya no había nada de bueno. Cuando Dios va a enjuiciar una ciudad en el Antiguo Testamento o va a enjuiciar una parte de la sociedad humana o la sociedad humana entera, a excepción de pocas personas, como fue el caso antes del diluvio, cuando Dios va a hacer, Él anuncia, Él prepara, va haciendo lo que llamaríamos advertencias, predicaciones a través de voceros que Él llama, específicos para que empiecen a predicar, a hablar, profetizar, si hablamos en términos de Antiguo Testamento, pero van advirtiendo del peligro, pero en todas hay algo que ver. En todas nosotros debemos mirar algo y saber que es un patrón que se sigue en la Biblia constantemente, y es el tema de la influencia angélica demoníaca que hay en esas sociedades. ¿Por qué fue, por ejemplo, algunos miran la historia de Canaán y miran todo lo que pasó, y hay algunos así muy melosos y amorosos cristianos que dicen que Dios fue un poco violento con Canaán? Y cuando David hace sus guerras que matan hasta los niños y niñas y viejos, ancianos, y todos mueren, y dicen, pero es como que Dios permitía mucha violencia, demasiadas, muy sangriento es el Antiguo Testamento. Si Dios no hubiera parado de esa manera drástica el pecado de esas naciones, hoy el mundo ya estuviera destruido. destruido. Ya estuviera de alguna manera totalmente en pedazos moralmente y no hubieran sobrevivido la humanidad. El que hable así, el teólogo, las teólogas que también ya salen hoy, las pastoras y pastores que hablan de esta manera, no se dan cuenta que ni ellos hubieran nacido si la sociedad humana hubiera seguido siendo influenciada por esta locura. Porque Satanás lo único que le interesa es destruir la sociedad humana, que es, por así decirlo, la familia que Dios quiere seguir teniendo. Y por eso incluso ha mandado su unigénito hijo, porque no les da salvación a los ángeles y demás, pero sí le da la oportunidad de salvación a la raza humana, que quiérase o no, sigue teniendo, aunque corrompida, la imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios hace de una manera y de otra, ayuda a que la sociedad humana subsista. Y muchas veces, para que subsista, tiene que parar el carro a la locura y a la maldad y al desmedro de lo que es incluso la genética humana, que causan, digamos, la distorsión en esto cuando la influencia demoníaca, la posesión, llega a ser a tal punto que hasta incluso la genética humana llega a ser violentada gravemente. Y esta imagen y semejanza de Dios, Dios mismo la... Y por eso frena la locura de los hombres, y aunque tenga que hacer juicios a veces muy fuertes, muy dolorosos, los hace por el bien de la humanidad, porque si no la depravación del pecado va a ser gravísima. De esta misma manera, dice Judas, también estos soñadores contaminan la carne y menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. ¡Qué interesante! Los llama soñadores, los llama personas que contaminan, no dicen solo la vida espiritual, sino dice, ¿contaminan qué? La carne. ¿Qué pasa cuando una persona predica un evangelio diferente, como lo llama Pablo en Gálatas 1, cuando predica cosas indebidas y cuando manifiesta, entre comillas, ciertos poderes para una cosa y para la otra, pero que no son poderes que vienen de Dios? Vayamos un momento a Mateo, teniendo en cuenta lo que dice del 8 al 10, pero vayamos a Mateo capítulo 7, lo que yo le citaba hace un rato, y veamos lo que hacen los que le decían, Señor, Señor, pero Jesús no los conocía. Que Jesús dice, yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes, no sé de dónde salieron todos ustedes. Versículo, vamos desde el 21, vamos a dejar el 15 porque si no se nos va a alargar mucho. Vamos desde el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre qué? Echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Están todos los milagreros en la televisión, en internet, en las iglesias, por acá, por la ciudad. Y en muchas ciudades donde concurrimos a alguna iglesia, están los echadores de demonios y los milagreros. Y sin embargo, Jesús dice, muchos me dirán. No dice que él era su Señor. Me dirán, dice. Y después dice, y entonces les declararé, nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de qué, maldad, no dice de bien. O sea, si alguno está, muchas veces estos echadores de demonios que andan por ahí dando vueltas, si a alguno le están echando demonio, puede ser que un endemoniado a otro endemoniado le está echando el demonio. Porque esta gente está influenciada no por Dios, no por Jesucristo, está influenciada directamente por personas que son soñadores, personas que tienen una llamada doctrina, no por supuesto de la Biblia, sino de demonios. Pablo advirtió, en los postreros días, muchos predicarán doctrinas de error y doctrinas de demonios. Cuando se influencian de esta manera, a tal punto, es afectada, querramos o no, es afectada la carne. Y ya vamos a ver más adelante que Judas llega a decir. Es influenciada la carne porque la gente en su cuerpo, que supone ser el templo del Espíritu de Dios, lo que está haciendo de alguna manera es contaminarlo. Es dejar que la influencia demoníaca entre y dice, menosprecian el señorío, o sea, no les interesa el señorío de Cristo, les interesa el señorío de ellos. Y les interesa indirectamente el señorío mismo de Satanás sobre ellos a través de sus demonios. Hay mucha gente, hay muchos cristianos incautos que creen realmente que esto de los demonios, esto de hablar así de cosas que ellos no, ¿cómo vamos a decir que van a estar predicando a demonios y eso? Creen que eso no es cierto. Que esto era para la época de Judas, para la época de Pablo, que ahí sí, en los albores de la iglesia había eso de las manifestaciones. Hoy no, hoy los demonios están todos durmiendo. Se fueron a dormir porque ya Pablo los reprendió, Judas los reprendió, Juan, Pedro, todos, Jesús. Y ya no está, listo, ya no están más. Ojalá hubiera sido así. Ojalá hubiera sido así, pero esto no es real. Esto no es real. El tema de despreciar el señorío de Cristo y dejar que otros señores sean los que empiecen a penetrar encubiertamente en las iglesias es algo muy peligroso. Dice, y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de las potestades superiores. Incluso llegan a tal locura muchos predicadores que hasta creen de alguna manera que ellos pueden contra los demonios. Ellos dicen en el nombre de Cristo, en el nombre de esto, en el nombre del Señor y todo. El Señor ya aclaró bien, ya dijo bien claro que Él no los va a reconocer y les va a decir apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, ¿por qué echar demonios hoy? Ahora tenemos que hablar, entonces tenemos que explicar la otra parte. ¿Por qué echar demonios hoy? Estar profetizando y decir un montón de cosas y sandeces que hoy se hablan en muchos púlpitos, ¿por qué está mal? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es la proclamación máxima que tiene la iglesia? Es Cristo. Predicar a Cristo. Dios no llamó a la iglesia a predicar a los demonios, a Satanás y hacer espectáculos en los púlpitos y en las plataformas de las iglesias para que de esta manera los demonios sean más predicados y Cristo queda relegado, porque el show máximo es esto, que la gente caiga, que la gente le pase esto, aquello, se sacudan, tiemblen un poco y demás cosas y que ellos sean vistos como los ungidos de Dios. Son ellos los predicados, no Jesús. Son ellos los Jesús, para estos predicadores, sencillamente es como el genio de Aladino, que sale, ellos frotan la lámpara, sale y ellos tienen que darle todos los deseos que ellos quieren, no lo que el Señor quiere. No hay jamás sumisión del Señor hacia ellos. Y esto es importante que nosotros veamos y entendamos bien, porque si no, vamos a caer sin darnos cuenta. Fíjense, y ahora va a otro punto muy importante respecto a lo que estoy diciendo, por parte de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Esta historia que cita Judas, al parecer, entendemos que transcurre durante el capítulo 34 de Deuteronomio, el último capítulo donde se cuenta la muerte de Moisés en el Pisga. Vio a ese monte, vio toda la tierra prometida, no iba a poder entrar porque había hecho actos de rebelión contra Dios en algunas cosas, aunque eran pequeñas, pero Dios le dijo, tu castigo va a ser este, no vas a poder entrar a la tierra prometida. Pero por lo menos le dejó ver, fíjense qué vista tenía Moisés a los 120 años, que ve que era vista 20-20, porque dice que sus ojos nunca se oscurecieron. A los 120 tenía una vista que dice, puedes ver todo lo que veas, al norte, al sur, al oeste, al occidente, todo será para este pueblo, para el pueblo de Israel. Y Moisés vio, y al parecer al morir, él que primero, como la gente, los israelitas, no sabían dónde iba a estar el cuerpo, porque ellos no pudieron enterrar, no pudieron hacer nada, y se ve que Satanás tenía ganas que se descubra, porque era tal el aprecio, la devoción que le tenían a Moisés y la sabían que él verdaderamente era una persona muy especial porque había cara a cara hablado con Dios. Era alguien muy distinto a los israelitas comunes y posiblemente hasta querían hacer una efigie de él. Recuerden, los primeros israelitas o los que verdaderamente habían sobrevivido al momento de la muerte de Moisés, eran personas que conocían todo lo que era embalsamar, lo que era poner en sarcófagos y tener a esas personas en forma visible. Y era lo que a Dios no le interesaba. Dios conocía el corazón de su pueblo porque ya lo habían dejado por la idolatría. Pero él no quiso esto. Pero el diablo tenía ganas de disputar y de que se descubra ese cuerpo de Moisés. Sin embargo, vino el arcángel Miguel, que es un arcángel que está siempre a merced de luchar por la nación de Israel. Y llegó luchando, contendiendo entre ellos dos. Cuando llegó el momento que la victoria llega hacia el arcángel, no lo maldijo. Dice: el Señor te reprende. La pregunta entonces surge: ¿qué pasa con todos estos predicadores que reprenden a Satanás, que reprenden a los demonios, que hacen esto? Estas son las blasfemias que ellos hacen, según vimos en el versículo 8. Hay que tener cuidado que a nosotros Dios no nos dio el derecho de estar insultando y diciendo sandeces en relación a los demonios y echando a los demonios, porque eso no es nuestro trabajo. Que los apóstoles, no estoy hablando de los predicadores de la iglesia primitiva, los apóstoles hayan hecho estas cosas, eran señales que ellos debían manifestar. Porque de esa manera harían saber y darían testimonio que estuvieron y fueron los seguidores directos de Jesús. Pero una vez que murieron los apóstoles y terminó el ministerio apostólico, no fue más necesario. No fue más necesario que se siga haciendo porque la estructura escritural, lo que hoy llamamos Biblia, todo lo que era la estructura doctrinal de los apóstoles de Jesucristo y amalgamado todo esto y unido al Antiguo Testamento, ya estaba terminado, estaba totalmente expresado. Prácticamente al final del primer siglo ya se había terminado el Antiguo Testamento, se había hecho el canon y en el siglo IV se había establecido el canon del Nuevo Testamento. Pero las cartas, los escritos de los evangelios, de los cuatro que tenemos, los libros del Nuevo Testamento, todos estaban circulando ya por la iglesia. No hacía falta más tener otra revelación. Por eso es muy importante que entendamos que la iglesia no fue llamada a echar demonios. Los pastores no fueron llamados a echar demonios. Fueron llamados a predicar la doctrina de Cristo, enseñar la palabra. Ustedes, si no, no les quiero decir que miren porque es perder tiempo. Pero seguro ya habrán visto, les habrá cruzado alguna vez algo en la tele o en el internet. ¿Se dan cuenta la cantidad de horas que están con estas cosas en esas iglesias? Y si usted se va a alguna de estas iglesias en la ciudad o a otras en diferentes ciudades en el mundo, se va a las iglesias, ¿se dan cuenta cuánto tiempo pierden dándose de echadores de demonios y de milagros y sanidades y un montón de cosas? ¿Cuánto tiempo están perdiendo con esas cosas? Todo el horario de culto prácticamente. Cantan más o menos una hora, repiten más o menos 10 a 15 veces la misma canción, entonces ya la gente queda medio trastornada, medio tonta en ese momento, porque le llenan y música. Después dicen, vamos a adorar. Entonces, cuando es adorar, hay que poner una canción así tranquila, levantar las manos, Señor, y estar. Y entonces la gente ya queda medio boba, ya queda totalmente hipnotizada prácticamente. Ellos eso no le van a decir, pero los predicadores saben todo, ellos ya conocen bien la técnica, cómo llevarlos mentalmente a blanquear de alguna manera, quedarse medio totalmente para que le hagan lo que quieran. Y después empieza el show, y ahí comienzan, que echan a esto, que echan a aquello, que esto y que aquello, y que reciba el Espíritu Santo y demás cosas. Todo esto dura. ¿Cuánta doctrina predicaron? Nada. Nada. Enseñaron de la palabra. No dijeron algo de, por lo menos que uno podría decir, se rescató esto en las 2, 3 horas que estuvieron en el show, capaz algo, 5 minutos por lo menos hubo algo de bueno. A veces no hay nada. Terminan el show, juntan la ofrenda, que normalmente es bastante voluminosa, tienen bolsas así, juntan el dinero y todo, y después se van a contar allá. Contentos que hicieron un buen show y juntaron mucha plata. Esto es lo que lamentablemente pasa. Pero es lo que Judas está advirtiendo. Cuidado, porque estos predicadores no vienen solos. No están viniendo sencillamente así como si nada pasa. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y de las cosas que naturalmente entienden, se corrompen en ellas como animales. ¿Cómo los llama Judas? Soy yo el que le dice eso. Judas le llama irracionales. O sea, saben la verdad, conocen, entienden lo que ellos tienen que decir, saben la verdad. Por eso son apóstatas, porque la apostasía es, en este caso, es conocer la verdad de Dios, pero salirse. Ustedes saben que la palabra apostasía no significa falso maestro, falso predicador, falso instructor o lo que sea. Significa partir, significa salir, irse. Esto es, significa la palabra apostasía. Lo que ellos salen al ser apóstatas o al apostatar es salirse de la verdad para predicar la mentira, para predicar irracionalidades, para verdaderamente contradecir la palabra de Dios. Pero ellos la conocen. Este es el problema que tienen estos predicadores, que ya a tal punto se dejaron seducir por lo que Jesús rechazó en la tentación, se dejaron seducir por el dinero, por el poder, por la fama, a tal punto que dejan que eso los domine y los lleve verdaderamente a una perdición. Hay seminarios, hay incluso institutos, lugares universitarios de teología donde se enseña esto en una manera a cabalidad y se les enseña a distorsionar la palabra de Dios. Esto es lo que muchos cristianos que están a veces ignorantes de ciertas cosas no conocen y son embaucados. Hay muchos cristianos inocentes que de verdad quieren servir a Cristo, quieren escuchar la palabra de Dios, pero como tienen solo esto, verdaderamente no conocen la verdad. Este es el grave peligro en el cual caen. Y entonces, de esta manera, caen en manos de estos irracionales, que hasta incluso Judas los llama animales. Es muy triste, es muy triste. El propio Salomón, escribiendo Eclesiastés en el capítulo 3, le dijo que los hombres son como bestias. Son como bestias que muchas veces, por su irracionalidad, así se comportan. Es triste que verdaderamente muchos así llamados predicadores caen en estas cosas. Y no estamos hablando incluso todavía peor aún de los que se dicen ser bíblicos y no predican la Biblia. Predican a teólogos de ciertos siglos y de esa manera creen que también ayudan mucho a las iglesias a salirse de estos llamados así de tales denominaciones y de la otra denominaciones, porque ahí van a estar en un lugar donde van a estudiar más las Escrituras. Hablan mucho de las Escrituras, las defienden a ellas, pero muchas veces con su teología la distorsionan, lamentablemente. Esto también es otro problema que hay. Bueno, vamos a dejar por ahora un poquito este tema de lo que relaciona a Judas 8 al 10, a lo que es la influencia demoníaca en la predicación de muchos predicadores, y vamos a entrar a también lo que se relaciona al quinto punto, que es los versículos 11, 12 y 13. Tenemos un poco todavía de tiempo para poder hacer. Sobre lo que yo estuve diciendo recién de la influencia demoníaca en la predicación de muchos predicadores así modernos o llamados, yo les voy a dejar así, para que lo anoten si quieren, Daniel capítulo 10, 13 y 12, 1, que se habla del arcángel Miguel en relación a la nación de Israel y su defensa. También en relación, digamos, a lo que predican y hablan influenciados por los demonios y que serán enjuiciados, podemos ver Juan 12, 31. Y también les dejo Colosenses 1, 13. Colosenses 2.15 y Apocalipsis 20.1 al 2 y el versículo 10 también de Apocalipsis 20 nos ayudan a nosotros a poder ver el peligro que hay y después pueden leer para ver algo que se repite de esto que yo estuve hablando en 2 Pedro 2.10 al 12, que es el paralelo de los versículos 8 al 10. Esto es para que reafirmemos que no era solo Judas el que hablaba de esto, sino que el propio Pedro también lo advirtió. Vamos entonces a la lectura del 11, 12 y 13. ¡Ay de ellos! Viene una exclamación de Judas ahora. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá, por el viento, árboles marchitos, como en otoño, sin frutos, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. ¡Qué fin que tendrán estos predicadores! ¡Qué triste lo que les espera! Y dice, hay un ay de exclamación, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Pobre ellos realmente! Porque creyendo que son una gran cosa, porque andan en jets privados, porque andan tienen iglesias pomposas, templos de miles y miles de personas. Yo no estoy en contra de que un pastor pueda tener un jet privado, una linda casa, que tenga una iglesia de 1,000 personas, 2,000, 3,000, 30,000. No hay problema cuántos miembros pueda tener, pero si predica la palabra de Dios, está todo bien. El problema que la gran mayoría de los predicadores que tienen este tipo de iglesias no están predicando la Biblia. Se predican a sí mismos, predican quizás otro tipo de cosas, pero no predican la palabra de Dios. Y este es el grave peligro que se tiene, y es lo que hay que cuidarnos de ellos. ¡Ay de ellos!, dice. Entonces nosotros, ¡ay de nosotros si los escuchamos! Vamos a decir ahora de otra manera. ¡Ay de nosotros si caemos en escuchar a este tipo de personas! Primero, los compara. Vamos a ver las comparaciones que hace Judas aquí. ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! No siguieron el de Abel. Ahí hay una gran diferencia. Abel era temeroso de Dios. Según vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 4, nosotros vemos que Abel es el primer, podemos llamarlos así, héroe de la fe. Es de quien el escritor a los Hebreos dice que por la fe ofreció mejor que Caín la ofrenda. Hizo mucho mejor lo que había hecho Caín. Caín iba por el camino siempre malo, por el camino anti Dios, anti escritura, diríamos hoy, anti sana doctrina. Lo que hacía Caín sencillamente era las cosas a su manera, como a él le gustaba. Pero Dios tenía que igual agradarse, porque de alguna manera él hacía lo que él quería, pero trataba de hacer lo mejor posible. Judas siempre iba por el camino religioso, por el camino contumaz, por el camino de la rebeldía, por el camino de lo que él quería. Así van estos predicadores, contumaces y rebeldes. Es más, ustedes van y leen la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del principio, y van a ver que el apóstol Pablo les da unas características, a ver, veamos un poquito para solo ampliar un poco nomás la descripción de estos caínitas en la iglesia. Dice 2 Timoteo 3 desde el principio, pero debes saber esto, debemos saber esto, vamos a hablarnos a nosotros ahora por parte de Pablo, pero debemos saber esto, que en los postreros, otra vez, en los postreros días, hablando de los últimos días, vendrán tiempos, y los llama peligrosos. Porque habrán hombres, y acá vienen los caínitas, fíjense la descripción de los que son los predicadores a lo Caín. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, otra vez ya hablamos de ellos desde Judas, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí viene otra descripción. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos dice, evita, evita. Sácatelos de encima, dice Pablo. No los tengas en cuenta. Bueno, a estos predicadores al estilo Caín, cuidado. Saquémonos de encima, mejor ni mirarlo. A veces me mandan mensajes en el privado del Facebook o por ahí me mandan a veces al correo electrónico o por WhatsApp, ahora que es mucho más fácil. Y me mandan y dice, usted vio, hermano, a este predicador y esto, mire lo que está pasando, qué sé yo. Le digo sencillamente, no tengo tiempo de mirarlo. Y a veces mandan esos videos largos, hay que mirar. Para mí, media hora un video ya es largo. Para mirar eso, ni esperen que me voy a dar el lujo. Ya con solo que me digan, vio lo que hace este predicador y lo que ya sé que está haciendo algo malo. ¿Para qué voy a mirar si ya me está diciendo? Me voy a poner a perder tiempo con eso, dándome más vale esa media hora para leer algo de la Biblia o investigar algún video de alguien que enseña algo bueno. Pero no voy a estar mirando lo que es perder para mí tiempo. Evitemos esas cosas. Hay cristianos, son bíblicos, son hermanos que están bien centrados en la fe, pero pierden tiempo y están horas mirando las páginas o ministerios de controversia. Hay varios que son buenos ministerios, pero todo el tiempo están mostrando ese tipo de cosas. ¿Saben qué, hermanos? Esto es perder tiempo. Es sencillamente pensar solamente estar en estado controversial en el cristianismo. Siempre solo discutir y reclamar esto y reclamar lo otro, y la enseñanza de la palabra de Dios está quedando obsoleta en la iglesia. Porque estamos hablando mucho de los malos, pero no estamos hablando del arma eficaz que tenemos contra los malos, la verdad. La verdad de la palabra de Dios. La verdad del buen cristiano, la santificación, justificación, hablar de lo que es una vida bajo el señorío de Cristo, hablar de la esperanza que tenemos hacia la eternidad, a dónde vamos, de las glorias venideras. ¿Entendemos? Esto es importante que sepamos que no es necesario que nosotros miremos las malas cosas que hacen este tipo de predicadores y predicadoras, no tiene sentido y más enfoquémonos, si ya tanto somos dependientes de Internet y de las redes sociales y de las plataformas de mensajerías en el celular y todo, si ya tanto nos gusta de eso depender y no leer la Biblia, pero querer aprender tecnológicamente la palabra de Dios, miremos a predicadores sanos, a predicadores que enseñan la palabra de Dios. Y solo advierto esto, por las dudas, terminando este punto. Advierto una cosa, cuidado, cuidado también en las redes sociales, en las plataformas de videos y demás cosas, cuidado con algunos predicadores que se llaman de sana doctrina y no lo son realmente, porque hay un camuflaje interesante ahora en algunos predicadores que hablan mucho en contra de esos que vienen de esas iglesias tipo carismáticas o pentecostales o algo por el estilo, pero cuidado porque ellos también vienen con otra cosita por detrás hacia los cristianos incautos. Es muy importante saber a quién escuchamos y cuando usted ve a un predicador, sabe su nombre, empezar por lo menos a investigar de dónde viene, de qué rama viene, de qué tipo de iglesias viene, cuáles son sus ministerios, cuáles son sus enfoques en la enseñanza y demás cosas. Esto también hay que tener cuidado. Siempre digo, cuidado, una frase muy popular, no todo lo que brilla es oro. Tengamos cuidado porque a veces son brillantes predicadores. Parecen muy bíblicos, pero cuidado porque tienen pequeños tips que pueden arruinar todo lo bueno que puedan estar diciendo en a veces una hora de mensaje. Seguimos un poco más, vamos. Y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Noé. Por error se lanzaron al error de Balaam. Por recompensa. ¿Qué hizo Balaam? ¿Ustedes le conocen a Balaam? Él era profeta de Dios. Un poco medio chanfleado, pero ¿qué le gustaba a Balaam? ¿Se acuerdan? Capítulo 22, 23, desde el 21 tiene que empezar. Desde el 21, 22, 23 y 24 de Números. Lean esos capítulos para entender lo que yo estoy diciendo. No voy a leer porque todo es muy largo y no nos vamos a centrar en Balaam. Estamos hablando que justamente tenemos que tratar de centrar en la sana doctrina. Nos vamos a centrar en Balaam, que era un mentiroso. Y aunque quería predicar una mentira, no le salió porque Dios no le dejó, pero él quería plata, quería recompensa. Vinieron los servidores de Balac, que era el rey de Moab en ese momento, llegaron a su casa y le dijeron, Balac quiere que vayas y maldigas a Israel y ya sabes, tiene de todo. Lo que te guste, le vas a dejar a tu esposa una mujer especial. Llena de joyas, llena de bellezas y demás. Está todo preparado y hasta te ofrece lugar en su reino. ¡Wow! ¡Qué impresionante la oferta que tenía! Pero bueno, Balaam era hasta cierto punto se hizo el humilde y bueno, le dijo, señor, que mirá, vinieron estos, no vayas con ellos, le dijo. Eso es todo, le dijo. No vayas con ellos. Eso es todo. La salamería de Balaam y todo no sirvió, no hacía falta. Pero yo creo que hasta medio que Balaam le habrá dicho, señor, viste, estamos necesitados, estamos medio, la obra está pobre, señor. Y bueno, es solo eso, pero yo sé que tú quieres a Israel y no les vas a dejar a los moabitas que le hagan algo. Aunque yo les maldiga, vos no vas a hacer nada. No vayas con ellos, le digo. Eso es todo. Y eso era lo que Balaam tenía que decirle. No me voy, chao, hasta luego. No vengan más, no aparezcan más. Eso le tenía que decir Balaam. Balaam, como que, bueno, Balak volvió a mandar con mejores tesoros. Ya los carros venían, eran más carros. Antes capaz eran solo dos o tres nomás, ahora ya vinieron seis. Y Balaam veía, tengo que decir que no. Y estaba Balaam ahí pensando, señor, esperen, esta noche esperen y voy a volver a consultar con el señor. ¿Y qué iba a consultar si Dios ya le dijo, no vayas? No hay nada que consultar. No había nada que decir. Entonces dice, ve con ellos, andate nomás con ellos, dale, anda nomás y está bien, ya estás insistente, ya te caíste, ya se te cayó la baba por toda la plata, las transacciones, la buena casa pastoral que te van a dar, el auto lujoso que te van a dar y te van a estar pagando boletos de avión para todos los lugares que te vas a ir a hacer el ¡tam! Esto ya Balaam ya estaba embabado con toda esa riqueza. Y se va a Balaam, pero solo, porque como él se durmió, ya me dio, entonces ya se tranquilizó y se durmió Balaam. No era muy, que digamos, merado en ese sentido. Se durmió y se fueron los otros, porque bueno, se ve que Balaam no quiere ir. Y se iba con su mula. Fue reprendido, de alguna manera habló la mula, porque el ángel de Jehová estaba enfrente a él, lo quería parar, que pare, que frene. Y es más, cuando habló el ángel de Jehová y le dijo, mirá que si la mula no se hubiera detenido, no se hubiera sentado y no te hubiera dicho que sos un pedazo de tape que nunca te hice nada y ahora vos me estás pegando como loco, si no fuera porque ella paraba, yo te mataba, te iba a matar. Pero anda y vas a decir lo que yo te digo. Entonces ya llegó un poco más tranquilo Balak. De esa manera habló con Balak y le dijo, lo que Dios me diga yo voy a decir. Pero Balak, el problema de hasta ahí Balaam podía llegar a todavía de alguna manera arreglar su imagen, arreglar todavía su imagen que tenía hacia Dios. Pero sin embargo, cuando terminó todo, termina el capítulo 24, leemos el capítulo 25 de Números. Y sucede algo, que Balaam aconsejó a Balak y le dijo, yo te voy a decir cuál es la debilidad de Israel, yo te voy a decir cómo va a caer Israel a tu prepara a todas tus mejores mujeres, a las más lindas, a las más hermosas, y mandalos a ellas. Llévalos que se presenten ahí a las afueras del campamento, les saluden, les lleve rica comida, les llamen y les digan, vengan, todos somos hermanos, todos somos buenos, nosotros también queremos a Jehová, también queremos a Dios, nosotros todos estamos bien, no se preocupen, no somos tan malos como piensan. El Dios de ustedes está equivocado, Él no quiere la unidad, Él no quiere esto, no quiere aquello. Y bueno, salieron los muchachos contentos, porque eran lindas las chicas. Estaban buenas esas mujeres, no eran tan... Las israelitas no dejaban de ser lindas, pero vamos a ampliar la cultura, vamos a predicarle a Dios. Y se fueron y ya estaban con los ídolos, ya estaban todos ahí. ¿Quién provocó todo esto? Un consejito que le dio Balaam, porque él quería vivir bien. Sin embargo, en la primera guerra que hacen, Balaam muere. Ese fue el pago que una muerte deplorable, triste y lamentable. Es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que nunca tendrán un buen fin. Fíjense, repito la expresión del propio Jesús. Les diré, nunca hicieron milagros, echaron demonios, hicieron sanidades en mi nombre y yo os declararé, nunca os conozco. Eso, de alguna manera, Jesús advierte a todos los que por ahí se levantan y creen que pueden hacerlo. No. No sirve, no va a andar de esta manera. Y después todavía vamos a terminar con el 12, vamos a tener que dejar nomás el resto de lo que es el punto 5, pero dice en el 11, dice versículos 11 al final, y también dice, perecieron en la contradicción de Coré. ¿Alguien sabe quién era Coré? Coré está en Números 16, tienen que irse a Números 16, y fue la rebeldía que él hizo contra el liderazgo de Moisés. Coré, Datán y Abirán. Sus familias y eran como 250 personas que se habían levantado. Eran levitas, eran personas que estaban en el sacerdocio. Y ellos dijeron, basta de vosotros, ya está, alcanza de ustedes. No queremos más ser liderados por ustedes. Ustedes creen que solo ustedes tienen la verdad de la Biblia, que ustedes saben todo. Estos son los rebeldes que se levantan en las iglesias, que llevan, no sé, a miles de personas de las, a cientos de las personas de las iglesias, o unos cuantas decenas de personas, porque ellos dicen, no, vos sabés que el pastor es esto, vos sabés que este pastor es esto. Ahí están los coreitas, ahí están los coreitas de las iglesias, los que se levantan contra el liderazgo, contra el pastorado de un pastor que predica, que habla la enseñanza de la palabra de Dios, ahí están ellos. Se le va, basta de ellos, cuidado, dejemos a ese pastor, dejemos, vamos de acá porque esto nos sirve. O le toman la iglesia y lo echan al pastor. Andate vos, fuera de acá, no te gusta, te podés ir, anda a buscarte otra iglesia para pastorear. Y esto pasa, ha pasado lamentablemente muchas veces. Dependiendo los casos, se van esos miembros rebeldes, esos coreitas se van. Y a veces se van los buenos y los malos triunfan y siguen para adelante. En este caso, la rebelión de Coré no le salió bien. Fue muy mal para él. Era tal punto que se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés y contra Dios, por supuesto, que Moisés hasta se postró delante de ellos y le dijo, ¿quién soy yo para que ustedes se rebelen contra mí? Pero cuidado que no se estén rebelando contra Dios, contra Jehová. Y Dios, cuando ya venían, ya estaban, venían todos los 250 rebeldes al tabernáculo para agarrar a Moisés, a Aarón y a sus hijos, a todos, para echarlos de ahí, que ellos sean los gobernantes, los victoriosos, llegó la nube de la gloria de Dios al tabernáculo y los frenó a todos. Y entonces después, fíjense que Dios todavía fue benévolo con ellos, porque le dice a ellos, preparen 12 varas, pongan todo y pongan en tal lugar, en el tabernáculo, y la que va a florecer, ese es al que yo he elegido. Bueno, pero de alguna manera para esto ya Datán, o sea, Coré, Datán y Abiram, ya habían, les había tragado la tierra, les había llevado, habían destruido todas sus familias, Dios cortó la rebeldía de plano y terminó. Estos predicadores, muchos predicadores, por eso cuidado lo que dice también Pedro, introducirán encubiertamente herejías entre vosotros. Estos predicadores comienzan cuchicheando en la iglesia, empiezan chismoteando y empiezan hablando a uno, a otro, para que de alguna manera se vaya levantando y soliviantando a los miembros, para que ese predicador que es bíblico, que lleva a la iglesia en una forma buena, centrada en el amor fraternal, sin fingimiento, de alguna manera tengamos que hacerlo caer. Este predicador siempre está mucho con la Biblia, mucho con esto, mucho con aquello, y esto no sirve, no anda. La iglesia tiene que ser más alegre y debemos dejar mover el Espíritu de Dios. O tenemos que hacerla más intelectual, no tan bíblica, sino más intelectual. Le vamos a llenar de esta teología, le vamos a llenar de esta otra, le vamos a llenar de la otra también, y así van a ser una iglesia de gente intelectual, de gente conocedora. Vamos a ser más doctores en la Biblia. Esto es lo que así entran los coreitas a las iglesias. Cuidado, estos predicadores son peligrosos. Tres metros. Y algunos llevan los tres juntos. Son cainitas, balamitas y coreitas. Son los tres juntos. Y estos sí que son peligrosos. Estos vienen con una euforia y un poder muy fuerte. Y hasta públicamente denigran a los pastores y a mucha gente que está en las iglesias. Así que, hermanos, es importante entender que Judas está advirtiendo y haciendo ver que así como en los días antes que Jerusalén fuera conquistada por los romanos y este tipo de predicadores llegaban a las casas, a las iglesias, a penetrar con herejías, él les advierte y a través de Pablo vemos y Pedro que en los últimos días, en los postreros días, esto sería algo que lamentablemente se iba a ver mucho, en gran abundancia. Pablo dice, se amontonarán maestros, se amontonarán de este tipo de predicadores. Y mucho no podemos hacer si la gente los sigue, si se deja seducir por este tipo de personas y embaucar por este tipo de cosas. Vamos a dejar desde el 2 en adelante para terminar este punto 5 en el próximo estudio. Pero es importante, hermano, que nosotros sepamos de alguna manera y entendamos que no todo el que dice Señor, Señor, o en el nombre del Señor esto, en el nombre del Señor aquello, está verdaderamente bajo el señorío de Cristo. Puede ser que está bajo otro señorío que no tiene nada que ver con Cristo. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, porque en todo nos ayudas y soportas, y gracias también porque nos das fuerzas para permanecer en la verdad. Sabemos que no es algo sencillo, pero ayúdanos a serte fieles y a buscarte en tu palabra siempre. Que tu Espíritu nos dé la iluminación perfecta para poder así también entender, hablar y predicar aquello que tienes y quieres que prediquemos. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. En nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Soy siempre feliz en Cristo Jesús.